FLM Radio. La voz sin barreras. Manos al volante. Seguridad vial en FLM Radio. Hola a todos, amigos y amigas de FLM Radio. Aquí volvemos otra vez con Manos al Volante. Y en esta ocasión os traigo una información sobre sistemas de retención infantil. Los sistemas de retención infantil reducen las lesiones infantiles en el interior del vehículo. Por ello, debemos tener en cuenta la calidad del producto y su correcta instalación. Así podremos reducir hasta en un 75% las lesiones en caso de accidente. Para ayudar a conocer la calidad y la seguridad de los sistemas de retención infantil a la venta en distintos países europeos, el RACE, junto al resto de Automóviles Club europeos, participa en el análisis de estos elementos de seguridad. Este informe europeo de sistemas de retención infantil permite una compra con la máxima información posible. Los datos de siniestralidad en España muestran cómo en 2011 murieron 42 niños por accidente de tráfico. Del total de fallecidos, casi el 40% de los niños no llevaba el sistema de retención infantil en el momento del siniestro. Para ayudar a concienciar y a mejorar el conocimiento de los padres, en este informe de 2013 se ha analizado la seguridad de 33 sistemas de retención infantil divididos por categorías de peso. En el resultado final se consideran las valoraciones en seguridad, manejo, ergonomía, contenido de sustancias peligrosas, limpieza y confección. Los resultados muestran calificación muy satisfactoria en dos modelos, el PEC Perello Primo Viallo SL con ISOFIX Grupo 0+, y la Kidy Fenix Pro 2 del Grupo 1. Por el lado contrario, la silla Baby Auto Sinar obtuvo la calificación muy insatisfactoria, suspendiendo la prueba de impacto lateral y el examen de sustancias nocivas. Para más información pueden consultar el informe completo en la página web del RACE www.race.es.